Iniciamos ahora en la Radio Antena Web El Vuelo del Condor, compartida de México, viajando por todo el mundo a través de música. El Vuelo del Condor, la presentación Francisco. Queridos ovintes de este su programa El Vuelo del Condor, soy Francisco desde México, dándoles la más cordial bienvenida a este su espacio musical, como cada domingo, solo por Antena Web. Y bueno, gracias por acompañarme, espero que pasen un rato muy agradable acompañados de mí, o sea, el Condor de Latinoamérica. Y pues bueno, hemos comenzado esta noche con un tema de La Mosca CC, Para No Verte Más, así se llama este tema. Y bueno, es muy bonito, muy movidito y muy animado. Espero que les haya gustado. Y bueno, ahora vamos con un poco de más acción, ¿no lo creen? ¡Comenzamos! Right about now. You are about to witness this. The sounds of Little Romeo, the new No Limit, and presidential campaign. 2-1. Hit it! I wanna show, not a loser. Female of clothes is what I choose. Yeah, ladies love me, girls adore me. I mean, even the ones that never saw me, like the way that I rhyme at a show. The reason why I voted, I don't know. Okay, yeah. So my love don't cost a thing like J-Lo. I'm a baller, ma, I don't play with Play-Doh. You seen Crib, so that's how we roll. Give it to the haters. Y'all get fame, we get paper. Wrong be Kobe, I be Shaq. Come back and get double platinum back to back. Grown folks watching, girls be jocking. Ooh wee, the tank ain't stopped. Come off the bench and win it, that's just Emmy. Drop the top, nothing less than a Bentley. Don't twist it again, we reverse it back. Keep roaming silk, now how you love that? I'm 12 years old with 21 carats around the wrist. So, what's up, Doc? The party don't stop. These no limit boys gon' drop it like it's hot. Bueno, pues ahí tenemos un tema más animado, como lo había comentado. Un tema del joven Lil Romeo. Un tema llamado Two Way, o sea, algo así como dos caminos o dos carreteras, ¿no? Bueno, este tema un poco de rap así, es el soundtrack de una película de animación llamada Hey Arnold. Una serie que transmitieron hace un buen tiempo por un canal llamado Nickelodeon. Bueno, no sé si se pueda decir eso, pero ya lo dije. Bueno, por ese canal infantil, Hey Arnold, una caricatura muy buena, un chico que ve todo lo positivo en lo negativo. Y este, Lil Romeo, fue el que interpretó el soundtrack de esta película. Y pues bueno, la verdad, muy buena canción, ¿no lo creen? Pero bueno, hablando de buenas canciones, vámonos con algo que tengo por aquí. Escuchen. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Party people. Hablando de soundtracks, aquí tenemos otro soundtrack. Es el tema de la película Space Jam, el juego del siglo, donde salen los Looney Tunes, Bugs Bunny, el Pato Lucas y los otros locos Looney Tunes. Y este tema ha sido interpretado por Will Smith. Will Smith, un cantante genial, con mucho rap. Vamos, el príncipe del rap, ¿no lo creen? Y bueno, aquí tenemos a Will Smith interpretando este soundtrack de la película Space Jam. Muy divertido y muy bueno, por cierto. Pero bueno, ahora vamos con una guerra de chicas, empezando por Alejandra. Tenemos a la genial Alejandra Guzmán, una artista mexicana con mucho rock and roll, ¿no lo creen? Con este genial tema llamado ¡Ey, güera! ¿Y adivinen qué? ¿A qué güera creen que se lo está dedicando? Bueno, pues a una gran cantante también y una rival de amor. ¿Quieren conocer a la güera que rivalizó por el amor con Alejandra Guzmán? O mejor dicho, a la chica dorada que lo hizo. Vamos a descubrirla. ¡Baila, Casanova! ¡Andas a bailar! ¡Andas a bailar! Peligro, demencia y excesos. El verte bailar es casi un ritual. Y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí. Que moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. El deseo incontrolable. Calor, mi pasión, qué combinación, delirio, perfume, misterio. No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños. Que no puede pasar si las ganas pueden más. Azúcar y sal, no quiero escapar. Baila para mí, solo para mí, de moverte se me escapa el aire. Es mágico y sensual, el deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar. Amame, baila, baila, Casanova. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual, el deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar. Pues aquí tenemos este genial tema de la chica dorada, como ya se habrán dado cuenta, ¿quién es? Paulina Rubio, con este tema llamado Casanova. ¡Qué buen tema, no lo creen! Muy animado, lleno de energía como ella, y con su belleza desbordable. Y bueno, como ya lo comentaba anteriormente, en la guerra de chicas, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio hace mucho tiempo estuvieron enamoradas de un artista muy genial llamado Eric Rubin, ex integrante del grupo Timbiriche. O bueno, no sé si sigue siendo su integrante, porque con eso de que se separan, se reencuentran, se separan, se reencuentran, se separan, se reencuentran, ya no sé ahorita en qué están, separados o reencontrados. Pero bueno, Paulina Rubio, la chica dorada, y Alejandra Guzmán, nuestra reina de corazones, peleaban por el amor de Eric Rubin. Y al final, creo que ni una ni otra. Como diría Eric Rubin, la tercera es la vencida. Y pues bueno, por lo menos hicieron su lucha y cantan de maravilla. Pero bueno, ahora vamos a conocer un poco más de la música del mundo. Quédense en el vuelo del cóndor. Genial, de un intérprete peruano llamado Kentin José, llamado Rock and Roll, estilo guay, ¿no? Muy bueno este tema, ¿no lo creen? Aquí nos damos cuenta de todas las maravillas que se pueden hacer con la música, con los instrumentos y con la voz, dependiendo de cada región. Imagínense nomás, guitarra de rock con flauta peruana e instrumentos antiguos. con música de antes. Una mezcla increíblemente deliciosa. Creo que si esto fuera una receta sería un pastel, porque quedó con el betún y la cereza bien puestos. Pero bueno, gracias a Kenty José por darnos este genial tema de Rock and Roll I Wino. Y pues bueno, ustedes quédense aquí porque la música es un mundo. Y en Antena Web, el vuelo del cóndor le da la vuelta a ese mundo. Así que vamos a girar y a girar con más música en este genial lugar. Continuemos. Apareció este único tema de The Proclaimers llamado Get Ready, Get Ready. Es un tema que también fue un soundtrack de una película llamada Dumb and Bear, o sea, una pareja de idiotas, donde sale Lloyd y Harry, los amigos que comparten un cuarto, y se van a Aspen a buscar a Mary Moon. Bueno, ando hablando demasiado, ¿no lo creen? Lo que sí sé es que The Proclaimers ha hecho un genial trabajo con este cover del tema Get Ready. Y bueno, yo ya estoy listo también para ponerles más acción. Uy, viene una chica preciosa, así es que no se despeguen de su lugar porque ella nos va a poner a girar. Los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes rogando perdón. Si lloras con los ojos secos, llorando de ya. A la preciosidad de Shakira, la belleza hecha mujer desde Colombia para el mundo, con Alejandro Sanz, también una genial voz desde España para el mundo, en este tema que se llama La Tortura. Y vaya que es una tortura tener a Shakira en el mismo continente y no poder verla. Pero bueno, habrá que conformarnos y preguntarle a Sanz, ¿qué le pareció estar con ella en un video y en una canción? Porque la verdad es un bombón. Pero bueno, habrá que quitarnos las ganas con algo y deleitarnos con su música, ¿no lo creen? Por lo menos podemos escucharla. Peor sería que ni eso. Pero bueno, y hablando de escuchar, ¿qué creen? Quiero que bailen con el rock, con heavy metal. Y por eso traigo a un grupo excepcional, un grupo llamado System of a Down. Vámonos con esto. We'll be right back. self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. You leave the keys upon the table. Here you go. Quit it on the table. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discussed the fading away, the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Y aquí tenemos este genial grupo, como ya lo había dicho, llamado System of a Down, con un tema llamado Chop Suey. Que el Chop Suey, si gente del oriente me está escuchando, bueno, deben de saber lo que es, ¿no? Es un platillo muy rico, por lo que se ve. No he tenido el gusto de probarlo, pero bueno, ganas no me faltan. Y pues bueno, System of a Down, con su genial música, nos muestra todo esto. Pero bueno, no hemos terminado. Quédense con más música, porque viene algo excepcional. Vámonos acercando al final. Así que quédense con más. Somehow it always seems that I'm dreaming of something I could never be. It doesn't bother me, cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what? Bueno, ¿qué tal esta recarga musical con Adidas? Este tema interpretado por el grupo con un vocalista llamado Jonathan Davis, que lo hace muy bien. Es la voz principal que pudieron escuchar en este genial tema. Bueno, Adidas se llama este tema. Adidas son las siglas de una palabra en inglés que honestamente no lo recuerdo. Pero bueno, ese tema sí se conoce como Adidas. Y bueno, hemos llegado lamentablemente al final, mis queridos oyentes. Pero bueno, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que los voy a dejar con la frase de la semana y con un genial tema del grupo Molotov. La mala es que ya terminó el programa. Así que no se desesperen. Y la frase de la semana esta vez dice así. Además es una de las leyes físicas. Dice así la frase: todo lo que sube tiene que bajar. Y vaya que es muy cierto. Así es que nos vamos con un tema de Molotov, un tema llamado Karmara, y les va a encantar. Es rock en español. Y bueno, la frase es muy simple de explicar, ya lo saben. Es como eso de, es física realmente. Cualquier cosa que sube, su mismo peso la atrae al suelo por la gravedad. Las masas se atraen debido a la gravedad. Así es que si tú lanzas una pelota hacia arriba, es lógico que va a caer de vuelta por el peso y por la gravedad. Bueno, no soy un físico ni un matemático, pero sí soy un hablador. Y bueno, ahora los dejo con Molotov y su tema Karmara, que les va a encantar, y en el cual usan esta frase de la semana: todo lo que sube tiene que bajar. Y bueno, yo ya subí porque me puse a volar, pero ahora voy a bajar porque me empiezo a cansar de mis alas y tengo que aterrizar. Pero no se les olvide encontrarme los jueves por Antena Best en Ritmo Latino, y también el próximo domingo en Antena Web con este su programa El Vuelo del Cóndor excepcional. Agradezco a todos mis queridísimos oyentes del mundo que me escuchan en Antena Web, y gracias por su preferencia y compañía. Yo los dejo con más programación en Antena Web y con Molotov. Karmara.